Un contacto que queríamos tener al minuto de haber terminado la final de la Euroliga, pero no estábamos al aire y él no nos iba a atender porque era normal. Estamos hablando de Facundo Campazzo. ¿Cómo te va, Facu? ¿Qué decís? Buen día. Dejame festejar un poco, aunque sea. Antes de... Y festejaste bastante, te digo. No, bueno, era merecido el festejo, la verdad que. Bueno, muy merecido. Que buenos días. Buenas tardes acá. ¿Qué hora es allá? ¿5 más o menos? Ahora son las 5:20, sí. No podías bajar del aro, ¿eh? Es que nunca me animé a subir a un aro porque era alto. Y, claro. Y aparte yo siempre lo veía, por ejemplo, a Leo, que se subía y disfrutaba y se veía como de otro... Tenía otra visión y siempre quise hacerlo, pero me daba miedo. Y dije... No puede ser que no me anime, menos ahora en una Euroliga, en Belgrado, digo, lo tengo que hacer. Y lo hice, me asusté un poquito, después me costó bajarme porque nunca lo había visto bajar a ninguno. Y, te ayudaron bueno, a bajar. Sí, vino Tavares, que mide 2.50 más o menos, y me ayudó a bajar. Bueno, pero un festejo realmente merecido, una Final Four... con un altísimo nivel, un Real Madrid que estuvo fantástico frente a un equipo que no solamente adentro de la cancha tiene grandes jugadores, sino que tiene a un entrenador que es hiper ganador, como es Obradovich, así que redondo. Y lo bueno es que pudiste estar después de una lesión que en algún momento te tuvo mal traer, pero que por lo menos, si bien es cierto que no llegaste al 100%, pudiste estar. Me imagino que todo eso fue una sumatoria de cosas muy importantes para vos. Sí, la verdad que fue un año muy muy raro. La verdad que me preparé lo mejor posible para llegar a esta instancia y vino esta lesión justo en el momento menos indicado y nada, dentro mío sentía que me parecía un poco injusto, ¿viste? Pero bueno, son los bajes del oficio y lo afronté como lo mejor que pude. Traté de recuperarme lo más rápido que pude, hacer las cosas bien. Por momentos pensé que no llegaba, por otro pensé que sí, pensaba que llegaba al 100. Bueno, al final terminé llegando no al 100%, pero bueno, Pablo me dio la confianza de empezar de titular los dos partidos, después de no haber jugado 2 meses. Era un desafío grande, pero la verdad que nada, me sentí bien y pude ayudar al equipo de un rol totalmente distinto a lo que venía teniendo durante toda la temporada. Un rol más defensivo, tratar de sacar de quicio a los bases, y bueno, me sentí bien, lo hice cuando era más, en mi época de Peñarol lo hacía siempre, así que no fue tan difícil adaptarme, y nada, la verdad que agradecido porque pude ayudar al equipo, ¿no? Claro, y con otro protagonismo que en tu primera Euroliga, acá tuviste, fuiste fundamental durante todo el torneo, esa lesión que por ahí te dejó fuera algunos partidos, y ahora también Lazo dándote la titularidad del equipo, ¿no? Digo, en un año raro del Madrid, donde hubo muchas lesiones, por suerte pudo volver Sergio Llull en un momento clave, ¿no? Sí, la verdad que la vuelta de Sergio fue fundamental, ¿no? Si bien estaba siempre con nosotros, apoyándonos, hacía ese trabajo de líder desde afuera cuando estuvo lesionado, nada, creo que a la vuelta de él parecía que no se hubiera lesionado nunca. Claro. Porque llegó en un altísimo nivel, siendo protagonista, anotando puntos. Si bien todavía él no se siente al 100%, pero la verdad que se lo vio muy bien. Y eso también ayudó al equipo para bueno, de cara a este título. Así que al fin pudimos contar con casi todo el equipo en los últimos 4 partidos, 3 partidos. Y bueno, creo que también fue el motor. En Europa, Facu, ¿hay algún mejor lugar que el Madrid? Porque tiene un equipo de galácticos, una estructura bárbara, tanto en fútbol como en básquet, un técnico ganador, siempre con objetivos altos. ¿Se puede aspirar a más en Europa? No se escucha. Hola, ¿me escuchás, Facu? A ver, Facu, ¿me escuchás ahí? Se está perdiendo, me parece, la comunicación, ¿no? Facundo. Se fue Facundo. Está arriba del aro. Está todavía. O cayó del aro. Ahí está, se cortó la comunicación con Facundo Campazzo y vamos a tratar de restablecerla. Estamos hablando con Facundo Campazzo, campeón de la Euroliga, 10ª Euroliga para el Real Madrid, y 2º triunfo para para Facundo Campazzo, segundo triunfo para un argentino. Antes lo había logrado Hugo Conocini, el doble campeonato. Después, bueno, obviamente Manu Ginóbili, Pepe Sánchez. Increíble también lo que consigue Lazo, ¿no? 14 títulos, más de 20 finales en su periodo. Sí, y no solamente como entrenador, también ha ganado como jugador, ¿no? Pablo Lazo, porque uno tiene la imagen de Lazo como entrenador, pero también aquel que lo pudo haber visto jugar, aunque sea poquito, pero fue jugador y jugador de la selección española también, así que un hombre vinculado a la actividad que ha transitado por varios caminos y lo ha hecho siempre con mucho éxito. Bueno, mientras esperamos recuperar el contacto, decíamos 28 puntos para Harper en la victoria 90-60 de Ferrocarril Oeste frente a Salta Basket. También 17 puntos para Mauro Cosolito, 16 para Peña y 12 para Kevin Hernández, los cuatro que fueron importantísimos y que entre los cuatro tuvieron más puntos que todo Salta Basket a lo largo del partido. Facundo, ¿estás ahí? Sí, sí, perdón, se cortó y no se escuchaba. No, pensamos que estaba bajando del aro todavía. Todavía estoy en Belgrado, que me vengan a buscar. Claro, claro, ahí te preguntaba Santi, a ver. O tal vez no me quedé a bola, no sé, Facundo, ya que pensar. Te preguntaba, ¿hay lugar mejor que el Madrid en Europa? Porque es un equipazo, un equipo galáctico como en el fútbol, un técnico ganador, una estructura bárbara. ¿Hay mejor club que el Madrid en Europa? No, ¿no? Yo te puedo asegurar de que no. Con todas las facilidades que tiene el jugador, que solamente piensa en jugar y en pelear las cosas importantes que te demanda un equipo como el Madrid, yo creo que no tenés un lugar que no sea como el Madrid. Ya sea las instalaciones, la atención, la verdad que solamente tenés que estar pensando en jugar, porque ellos tienen la tranquilidad para poder estar bien con tu familia. La verdad que en ese sentido el Madrid es de primera. Y bueno, como te decía, la instalación, el ir a los viajes y todas esas cosas hace mucho más fácil el trabajo y el jugar. Bueno, ¿y se habla con Luka Doncic, tu compañero, de un futuro en la NBA o no? ¿Cómo? ¿Se habla de la NBA con Doncic o no? En un futuro. Sí, está, se habla en los medios. Él por ahí no trata de no escuchar mucho de esas cosas. Quiere terminar bien el año lo mejor posible. Pero obviamente su talento está en la NBA, ¿no? Él es un jugador muy talentoso, que tiene su techo muy alto. Y en sus manos está a dónde va a querer subir su techo. Así que hablar se habla en todos lados, pero bueno, él creo que se está tratando de alejar un poquito de eso para que no se contamine, ¿no? ¿En cuánto te ayudó a tu confianza, más que nada, a tu juego, experimentarlo y potenciarlo, el hecho de haber ido al Murcia y haberte convertido en el conductor del equipo, en el dueño del equipo, para este Campazzo que tuvo una temporada, que tiene una temporada en el Madrid realmente muy pero muy bueno y que demostró que está para jugar en cualquier equipo? Me ayudó muchísimo, la verdad. Tener entrenadores como Foti me ayudó para ver lo que un base necesita para comandar un equipo, agregarle cosas a mi juego, demostrar que puedo estar a la altura de una competición como el ACB, demostrar que puedo estar en un equipo como es el Real Madrid. Me ayudó muchísimo, y también me ayudó muchísimo los primeros meses en el Madrid, después de Murcia, ¿no? Debido a la lesión de Sergio, me hizo empezar desde el primer día, desde la titularidad, y bueno, me ayudó mucho también eso, de agregarle cosas a mi juego. Considero que sigo agregándole más cosas a mi estilo de juego, y desde el año pasado a este año, considero que también he madurado en algunas cosas para comandar un equipo como el Madrid. Es un desafío muy grande, tanto en la Euroliga como en la Liga. Y en lo personal, tanto Pablo como el equipo me dieron la confianza y la seguridad. Así que, viniendo ya desde Murcia, fogueándome con la Eurocup y demostrando que puedo jugar la CB, me ayudó muchísimo para afrontar esta temporada, ¿no? Sí, imagino que también has crecido mucho en lo personal, ¿no? O sea, porque te fuiste joven, bueno, tuviste todo muy joven, ¿no? En Peñarol también, cuando fuiste ya importante en los últimos títulos, te fuiste como dominando un poco también la competencia en la Liga Nacional, quizás no la has dominado del todo porque jugabas al lado de Leo Gutiérrez, que era, digamos, el jugador que decidía o definía los partidos, pero tu juego era determinante, no solo en Peñarol, sino en la Liga. Digo, el hecho de la ansiedad, el de saberte con posibilidades de llegar a tal o cual lugar, imagino que también es un aprendizaje, ¿no? Todos los días, como dice tu amigo, el hecho de tratar de ir despacito y por las piedras para no dar ningún mal paso también es un aprendizaje importante, ¿no? Sí, sí. En su momento me obsesionaba mucho con... A eso iba. Con tener alguna posibilidad en NBA, de me volvía loco, que estaba ansioso. La verdad que me afectaba mucho también en mi juego, inconscientemente, aunque no quería, aunque no quería. Pero hoy en día me ayudó mucho también, obviamente, mi agente, mi novia, que está a las 24 horas aguantándome. Nada, me ayudó mucho al vivir el momento, a tratar de buscar mi mejor versión, el mejor Facundo Campazzo que pueda, de tratar de encontrar mi techo en el día a día, trabajando duro, ser lo más profesional posible, como decía antes, agregándole cosas a mi juego, jugando cada partido de Euroliga, nada, compartiendo el día a día con mis compañeros, que son jugadores de tremenda calidad. Y bueno, y eso me ayudó mucho a vivir el día a día, a disfrutar el proceso, digamos, claro. A disfrutar el trabajo y el día a día para, si ahora llega a venir la NBA, bueno, bienvenido sea. Si mi techo me da para jugar la NBA, obviamente estaré muy contento, pero si mi techo me da para jugar con un equipo como el Madrid, también estoy muy contento y voy a intentar ser el mejor Facundo Campazzo posible. Bueno, y ahora a mantener primero el liderazgo de recuperaciones de la ACB, que todo un logro, incluso con varios partidos perdidos, pero sobre todo apuntando a los playoffs, ¿no?, de la Liga Andesa, después de un campañón del Madrid que terminó con un récord de 30 victorias en 33 juegos. Sí, ahora, bueno, hay que dar, parece difícil, ¿no?, dar la vuelta a la página. ¿Y qué te parece? Después de un título de Euroliga, pero bueno, hay que darla, porque nuestro objetivo es la liga también ahora. Nada, estamos teniendo una gran temporada, con pocas derrotas, jugando bien al básquet, encontrando nuestra identidad ya, con los roles bien definidos, así que nada, esperando que empiecen los playoffs, porque es un desafío grande, y obviamente cuando se habla del Madrid, como siempre digo en una entrevista, se habla de cosas importantes, así que vamos a ir en busca de ese título también. Seguramente no tendrás mucho tiempo, pero pudiste seguir un poco la campaña de Peñarol, costó verlo tan abajo en ciertos momentos, después respirado cuando se sacó la mochila de playout. Sí, lo pude seguir, se me complica un poco por el tema horario, pero bueno, yo cuando me despierto veo los tweets de la liga o de Peñarol, o de la gente que sigo de Peñarol. Y obviamente uno está acostumbrado a ver a Peñarol en los primeros puestos de la temporada, pero bueno, es un aprendizaje también, para seguir haciendo las cosas bien de todos estos años que se hicieron, y en lo personal en lo que estuve yo ahí, comandado por un Leo Gutiérrez, que era su primer año y creo que aprendió muchas cosas este año y no lo hizo mal. Así que nada, obviamente de la distancia siempre le deseo lo mejor, y un equipo grande como Peñarol siempre se merece estar en los primeros puestos. A ver, te han pasado muchas cosas en corto tiempo, has tenido, como todos los deportistas, buenas y malas, ¿no? Victorias y derrotas, buenas actuaciones y malas, en algún momento alguna lesión que te ha dejado fuera, pero ¿sos consciente de tantas cosas que te pasaron en tan poco tiempo y muchas buenas, ¿no? Porque el hecho de mundiales, Juegos Olímpicos, campeonatos ganados, llegaste al Madrid siendo muy joven, con un perímetro tremendo como el que tenía el Madrid con Chacho, con Sergio, bueno, con los jugadores que habitualmente lo hacen, haber ganado lo que ganaste independientemente, si tuviste una super participación o una participación menor, que para mí, te digo, es totalmente anecdótico, formaste parte de un plantel hipercampeón, fuiste al Murcia, hicieron historia, jugaron el Eurocup, volviste a salir campeón. Es mucho en poco tiempo, Facu, ¿te das cuenta de eso? Y es que, a ver, ahora más en frío, por ahí después de haber pasado un par de días de la Euroliga o haciendo el repaso que me hiciste recién de toda mi carrera, uno por ahí se le pone un poco la piel de gallina de todas las cosas que vivió. En el momento, por ahí, como dijiste, al ser tan rápido todo, no lo termina de disfrutar. Y creo que hasta un cierto punto uno lo considera ya como que algo normal, y no lo es. No lo es. No es nada normal. Salir campeón dos veces de la Euroliga, con o sin protagonismo, da igual. Tenés un título de los mejores, del mejor equipo de Europa, jugar dos Olimpiadas, jugar un Mundial, no es nada normal. La verdad que hay mucha gente que ni siquiera juega una final o un Mundial y a mí me tocó tener más buenas que malas, y la verdad que no tengo que tomarlo como algo normal, porque hay hasta peligroso que lo tome así. Claro. O sea, por eso... Porque hay jugadores, por ejemplo, vamos a tomar ejemplos de jugadores que conocemos de la NBA, Barclay, Ewing, jamás salieron campeones jugando y siendo en la NBA, ¿no? Y siendo crack los dos, y siendo referente y todo, y teniendo una carrera de 20 años. Y me parece que es como que, mirá, salió campeón de Madrid con Facundo Campazzo. No es nada normal, y lo que conlleva eso, esos títulos, o una lesión, de pasar, a ver, cuando vos ves la cara cuando uno festeja un título, si bien estás contento, es de quitar un peso de encima, de decir, bueno, menos mal que terminó esto, porque ya no aguantábamos más. Obviamente te pones contento porque es un título, pero a lo largo de la temporada uno... Por ejemplo, la gente no ve que la pasa mal, la pasa bien, tenés lesiones, buenos, malos momentos, te frustrás, te pones contento, y bueno, es un camino que tenés que mover muchas piedras, y el reconocimiento final es un título, si todo va bien. Pero como te decía, no es nada fácil, no es nada normal, y no hay que tomarlo con naturaleza. Por eso te decía, trato de vivir cada momento y disfrutar el proceso y de festejar cada título como si fuera el último, porque por ahí quizás sea la última Euroliga que gane, no lo voy a saber. No, seguro, y esa normalidad de la que estamos hablando hay que disfrutarla a pleno, porque realmente no es tan normal que haber ganado otra Euroliga, un torneo increíble, un torneo con unos jugadores, ya el verte en la Final Four entremezclados con esos jugadores que había, a nosotros ya nos emociona, nos gusta, nos pone muy contento por vos, a todos los que te conocemos, y que seguís siendo el mismo pibe de siempre, y que te vimos aquí en tu primer paso en Peñarol, nos pone realmente muy contento con un equipo que si bien te debe facilitar las cosas, hablo de los nombres, como el Real Madrid, tampoco debe ser nada fácil tener que estar todo el tiempo con la cabeza pensando que hay que estar a la altura, ¿no? La verdad que no es nada fácil tratar de estar a la altura. Hay, como dijiste, muchos nombres, muchos jugadores que tranquilamente podrían jugar en NBA o en otro equipo de titular, y de hecho ya una parte de la temporada que había 5 o 6 jugadores lesionados que estaban fuera, que tranquilamente podría ser un quinteto titular de otro equipo. Bueno, es una responsabilidad jugar en el Madrid, es una responsabilidad del minuto, del primer día, y bueno, hay que cargar esa responsabilidad en la espalda y asumirla, y bueno, tratar de que no sea una responsabilidad negativa, sino de disfrutarla, ¿no? Y hablame un poquito de alguien que en algún momento estuvo cuestionado, pero que evidentemente tiene una mano infernal para manejar grupos y una mano infernal para ganar campeonatos, que es Pablo Lasso. Uno lo ve a la distancia, alguna vez pudo charlar con él, muy pocas veces, lo reconozco, pero las 3-4 veces que uno pudo charlar con Pablo Lasso, le pareció un tipo realmente frontal, un tipo franco, un tipo muy conocedor, muy sabedor de esta actividad, pero que uno cuando lo ve en los momentos determinantes, por ahí no tiene la enjundia que tiene Obradovic, o no tiene el carácter de Ivanovic, pero que maneja el equipo muy pero muy bien, y que también creo tiene mucho que ver en todos estos títulos del Madrid, ¿no? Sí, ni hablar, es uno de los protagonistas. Creo que hace 8 o 9 años que está en el Madrid ganando títulos. A mí me parece un entrenador de los mejores que tuve. No tuve muchos, pero están de los mejores. Y él, en lo que es manejar el grupo, mantener a todos contentos. Fíjate que en una Final Four de una liga que jueguen los 12 jugadores y el que menos haya jugado era 9 minutos, la verdad que habla muy bien del manejo de grupo, ¿no? De cómo sí. administró los minutos, cómo administró los descansos. La verdad que en ese sentido es un gran entrenador, y está acompañado también por grandes asistentes, que eso también lo facilita mucho, ¿no? Claro. Así que nada, es un entrenador que mantiene a todos los jugadores contentos, felices, están todos bien, así que nada, creo que eso hay que destacar mucho, porque en el día a día, en la cantidad de partidos que jugamos, que son una locura de partidos, ayuda muchísimo un entrenador así, ¿no? Bueno, y hace poco tuviste la visita de un entrenador que también te marcó mucho, me imagino, como Sergio Hernández. ¿Qué pudiste hablar? ¿Qué sabes de tu próxima o futura participación con la selección argentina? Bueno, sí, vino Sergio, estuvimos hablando. No voy a contar que estuvimos hablando. Dale, contalo. Para esto lo hubiéramos hecho público, hubiéramos puesto un micrófono y lo hubiéramos hecho en vivo. Pero nada, estuvimos hablando. Más que nada, quería saber cómo está él, cómo estaba yo. Estaba bien, me quería ver cómo estaba jugando y nada, era más que nada eso. Y bueno, ojalá que mi próxima participación en la selección sea en estas ventanas. Seguramente, tengo todas las ganas, la verdad que se sufre mucho viendo un partido desde afuera cuando uno estuvo adentro algunos años y nada, tengo muchas ganas de vivir este proceso porque todavía no pude jugar ninguna ventana y obviamente compartir estos procesos con mis compañeros y amigos, ¿no? Sí, seguro. Un lujo, fue un lujo en esta Final Four de la Euroliga, que encima haya comentado un ex compañero tuyo y muy afín al plantel como el Chapu Nocioni, ¿no? En donde muchos jugadores, una vez terminado el partido, nombraban al Chapu como todavía participante del grupo, ¿no? Y justo el Chapu comentó para DirecTV acá en la Argentina. Y hablaba de Facundo Campazzo. En algún momento dijo que eras como petizo, como ancho, fuerte, que te mejoraste tu físico, pero la verdad que fue un lujo también tenerlo al Chapu y que conocía muy bien la interna de lo que es el Madrid, ¿no? Sí, la verdad que con él empezó todo prácticamente. Él estuvo en el primer año que se consiguió todo, él puso su mentalidad, y creo que esa mentalidad y ciertos valores, ¿no?, que por ahí uno lo está acostumbrado a ver en la selección, lo mantuvo en un equipo como el Madrid, ¿no? Y bueno, todos los años que pasaron, que estuvimos sin él, se lo extrañaba. Dijimos, bueno, mirá si estuviera el Chapo acá, mirá cómo se lo extraña hablar al Chapo, acá está muy, muy silencioso el vestuario. Tanto adentro como afuera, un jugador como el Chapu siempre se lo extraña y bueno, como decía cada jugador que le hacía una entrevista, él tiene que sentir parte de un título como este porque con él empezó todo. ¿Tenés contrato con el Madrid, no? Este es mi último año, sí. Ah, este es tu último año. Este es mi último año de contrato, sí. Ah, bueno. ¿Y tenés pensado qué hacer o no? Bueno, esperar. Obviamente me encantaría quedarme en un equipo como este. Me siento cómodo, estoy feliz, y con mi novia estamos muy felices de estar acá, así que eso me da la tranquilidad de estar en un equipo como el Madrid, con todo lo que lleva estar acá, lo que hablamos antes, con todas las comunidades que se da, sí, seguro, que se da esta institución. Así que nada, estoy esperando que termine la temporada y bueno, seguramente, si Dios quiere, se pueda dar. Ojalá. Bueno, señores, no lo vamos a molestar más. Facundo Campazzo, ya lo tuvimos más de 20 minutos al aire hablando con nosotros. En esta oportunidad, Facundo Campazzo no nos dijo lo que le dijo en México a José Montesano. ¿Para qué vine si no puedo hablar? No. Pasa que fue distinto. O sea, obviamente lo festejé de la misma manera, pero había... En esa, bueno, lo dije un montón de veces, había mucha presión. Hermosa respuesta, te juro. Es de lo más recordado que tengo en un torneo que no va a ser fácil de olvidar porque podrán venir campeonatos, podrán venir medallas, Argentina podrá ser campeón en algún otro torneo, como pudo haber sido en la AmeriCup, pero la emoción, la presión y lo que se vivió en México esa vez fue tremendo, Facundo. Sí, sí, de los vestuarios más lindos que me tocó vivir después de una derrota, la verdad, después de perder con México, el vestuario ese fue de los más lindos que me tocó. Todo lo que llevó ese torneo, todo lo que vivimos por dentro, los partidos buenos, los partidos malos, no había muchas fichas metidas con nosotros, creo. Sí, sí, y así sí. Todos demostramos ser un equipo muy sólido, ante rivales de primer nivel. Y la verdad que, bueno, al fin y al cabo terminó el torneo y cada uno se quebró de distinta manera. A mí me tocó llorar, no sé, a otro reírse, otros en silencio, no lo podían creer. Y bueno, obviamente no hubiera gustado terminar con el título, pero bueno, no pudo ser. Pero bueno, hay muchas cosas más trascendentales que vivimos ahí que el título, ¿no? Facu, un gracias por el contacto, felicitaciones por el nuevo título. Y bueno, si Dios quiere, nos vamos a ver cuando estés por acá, por la Argentina. Dale, le mando un abrazo grande a usted, saludo a todos ahí, y saludo a todos ahí. Bueno, y gracias por la onda y por atendernos, ¿eh? Gracias a ustedes, es un honor siempre. Bueno, muchas